2. El sitio de Bretel. El rey Juan nos recibió ataviado con su atuendo de guerra, como si pensara desencadenar un ataque media hora después. Nos besó el anillo, nos pidió noticias del Santo Padre, y sin escuchar la respuesta un tanto larga y florida iniciada por Nicola Capocci, me dijo: «Monseñor de Périgord, llegáis a tiempo para asistir a un hermoso sitio. Sé cuánto valor hay en vuestra familia y que sus miembros son expertos en las artes de la guerra. Vuestros parientes siempre han prestado digno servicio al reino, y si no fuerais príncipe de la iglesia, sin duda seríais mariscal de mi hueste. Estoy seguro de que aquí os sentiréis complacido». Este modo de dirigirse solo a mí, y para cumplimentarme acerca de mis parientes, desagradó a Capocci, que no es hombre de muy alta cuna, y que creyó oportuno comentar que no habíamos ido allí para maravillarnos con las proezas guerreras, sino para hablar de la paz cristiana. Comprendí inmediatamente que las cosas no andarían bien entre mi colega y el rey de Francia, sobre todo cuando éste vio a mi sobrino Roberto de Durazzo, por quien sintió súbita atracción. Lo interrogó acerca de la corte de Nápoles y de su tía, la reina Juana. Debo decir que mi Roberto era un joven muy bello, de cuerpo soberbio, el rostro rosado, los cabellos sedosos, una unión de la gracia y de la fuerza. Y vi en los ojos del rey esa chispa que normalmente se manifiesta en la mirada de los hombres cuando pasa una hermosa mujer. «¿Dónde os alojaréis?», preguntó el monarca. Respondí que nos acomodaríamos en una abadía próxima. Lo observé atentamente y lo encontré bastante envejecido, más grueso, más pesado, el mentón más redondo bajo la barba rala, de un amarillo poco grato. Y había adquirido la costumbre de mover la cabeza, como si le molestase el cuello o el hombro a causa de algún filo de su camisa de acero. Quiso mostrarnos el campamento, en el cual nuestra llegada había provocado cierto grado de curiosidad. «Aquí está su santa eminencia, Monseñor de Périgord, que vino a visitarnos», decía a sus hombres, como si hubiéramos acudido para traerle los auxilios del cielo. Yo distribuía bendiciones. La nariz de Capocci se alargaba cada vez más. El rey deseaba presentarme al jefe de su artillería y parecía que concedía a ese hombre más importancia que a sus mariscales o incluso a su condestable. «¿Dónde está el arcipreste? ¿Visteis al arcipreste? Borbón, llamad al arcipreste». Y yo me preguntaba cuál era el significado de ese título de arcipreste aplicado al capitán que mandaba las máquinas, las minas y la artillería que utilizaba pólvora. Extraña figura la del hombre que se nos acercó, encaramado sobre largas piernas arqueadas, protegidas por perneras y láminas de acero. Tenía el aire de caminar sobre zancos. Su cintura, muy apretada por la chaqueta de cuero, le confería un perfil de avispa. Manos grandes con las uñas negras, apartadas del cuerpo a causa de las abrazaderas de metal que le protegían los miembros superiores. Una cara hundida, magra, con los pómulos salientes, los ojos almendrados y la expresión astuta de quien siempre está dispuesto a fingir lo que no siente. Y coronando la cabeza, un sombrero de Montauban con bordes anchos, de hierro, que avanzaba en punta sobre la nariz, con dos ranuras para mirar cuando bajaba la cabeza. «¿Dónde estabas, arcipreste? Te buscábamos», dijo el rey, y agregó para iluminarme: «Arnaud de Cerveol, señor de Belin». «Arcipreste, para serviros, monseñor cardenal», agregó el otro en un tono burlón que no me agradó en lo más mínimo. Y de pronto me asalta el recuerdo. «Belin es parte de nuestro dominio, Archambault, por supuesto, cerca de Sainte-Foy-la-Grande, en los límites de Périgord y Guyena». En efecto, ese hombre había sido arcipreste, un arcipreste sin latín ni tonsura, pero arcipreste al fin. ¿Y de dónde? De Belin, claro, su pequeño feudo, cuya parroquia se había atribuido, de modo que recibía simultáneamente la renta señorial y la renta eclesiástica. Le bastaba con pagar a un auténtico clérigo, que le salía barato, para que dijera misa, hasta que el Papa Inocencio le quitó el beneficio, como hizo con todas las restantes mandas de este mismo carácter, al comienzo del pontificado. Un pastor debe cuidar de las ovejas. Lo que os contaba el otro día. Así desapareció el cargo de arcipreste de Belín. Yo había tenido que ocuparme de este asunto, así como de 100 más del mismo tipo, y sabía que ese hombre no sentía la más mínima simpatía por la corte de Aviñón. Tuve que reconocer que, por una vez, el Santo Padre había tenido perfecta razón. Y adiviné que este Servol tampoco trataría de facilitarme las cosas. El arcipreste hizo para mí un excelente trabajo en Evreux, y así recuperamos la ciudad, me dijo el rey, para destacar la importancia de su artillero. Señor, incluso es la única que habéis logrado conquistar al Navarro, respondió Servol con notable aplomo. Haremos otro tanto en Breteuil. Quiero un hermoso sitio, como el de Aiguillon. Con la salvedad de que jamás habéis conseguido ocupar Aiguillon, señor. Me dije que aquel hombre gozaba de mucho favor, dado que hablaba con tanta franqueza. Es que, por desgracia, no me dieron tiempo, dijo con tristeza el rey. Había que ser el arcipreste, yo mismo comencé a llamarlo arcipreste, pues todo el mundo lo conocía por ese nombre. Había pues que ser ese hombre para mover el sombrero de hierro y murmurar frente al soberano. El tiempo, 6 meses. Y tenía que ser el rey Juan quien se obstinase en creer que el sitio de Aiguillon, realizado el año mismo que su padre se hacía aplastar en Crécy, constituía un modelo del arte militar. Una empresa ruinosa e interminable. Ordenó construir un puente para acercarse a la fortaleza, en un lugar tan bien elegido que los sitiados lo destruyeron 6 veces. Máquinas complejas, transportadas desde Tolosa con grandes gastos y suma lentitud, para obtener un resultado completamente nulo. Pues bien, en ese episodio el rey Juan basaba su gloria, y ese antecedente justificaba su experiencia. En realidad, porque se trata de un hombre que siempre ansía satisfacer su rencor contra el destino, a 10 años de distancia quería vengarse de Aiguillon y demostrar que sus métodos eran los apropiados. Deseaba dejar en la memoria de las naciones el recuerdo de un gran sitio. Por esa razón, en lugar de perseguir a un enemigo al que hubiera podido derrotar sin mucha dificultad, acababa de levantar su tienda delante de Breteuil. De todos modos, mientras hablaba con el arcipreste, un hombre muy versado en el nuevo estilo de destrucciones mediante la pólvora, hubiera podido creerse que había decidido minar las murallas del castillo, como se había hecho en Evreux. Pero no, lo que reclamaba a su maestro de ingenieros era la construcción de artefactos de ataque que permitieran pasar sobre los muros. Y los mariscales y los capitanes escuchaban, en actitud muy respetuosa, las órdenes del rey y se apresuraban a ejecutarlas. Mientras un hombre manda, aunque sea el peor imbécil, hay gente dispuesta a creer que hace bien. Con respecto al arcipreste, me pareció que se burlaba de todos. El rey reclamaba rampas, andamios y estructuras. Pues bien, había que construirlas y él reclamaría el consiguiente pago. Si con estos aparatos antiguos, estas máquinas que se utilizaban antes de la aparición de las armas de fuego, no se obtenía el resultado que el rey quería, solo él tendría la culpa. Y el arcipreste no concedería a nadie el privilegio de decírselo. Ejercía sobre el rey Juan esa influencia que a veces tienen los hombres vulgares sobre los príncipes y no se privaba de aprovecharlo, por supuesto después de que el tesorero le pagara a su soldada y la de sus compañeros. El pequeño pueblo normando se transformó en una inmensa cantera. Se excavaban trincheras alrededor del castillo. La tierra retirada de los fosos servía para levantar plataformas y planos de ataque. Por doquier se oía el ruido de las palas y las carretas, el chirriar de los serruchos, el chasquido de los látigos y los juramentos. Me parecía estar otra vez en Villeneuve. Las hachas resonaban en los bosques vecinos. Algunos aldeanos que vivían cerca ganaban lo suyo vendiendo bebida. Otros tuvieron la desagradable sorpresa de ver a 6 soldados que de pronto demolían la granja para llevarse las vigas. ¡Servicio real! Era fácil decirlo. Y las picas atacaban los muros de adobe, y las cuerdas arrancaban las maderas de los tabiques, y muy pronto todo se derrumbaba con gran estrépito. El rey habría podido ir a instalarse en otro sitio, en lugar de enviarnos a estos malhechores que nos quitan el techo que tenemos sobre la cabeza, decían los patanes. Comenzaban a descubrir que el rey de Navarra era mejor amo, y que incluso la presencia de los ingleses era menos gravosa que la del rey de Francia. De modo que permanecí en Breteuil parte de julio, para fastidio de Capocci, que habría preferido residir en París, también yo lo hubiera preferido, y que despachaba a Aviñón misivas cargadas de acritud, en las cuales daba a entender malignamente que me agradaba más contemplar el desarrollo de la guerra que promover la paz. Y yo os pregunto, ¿cómo podía promover la paz si no era hablando al rey? ¿Y dónde podía hablarle sino en el sitio donde concentraba su atención entera? Dedicaba todo el día a inspeccionar los trabajos en compañía del arcipreste. Usaba su tiempo para comprobar un ángulo de ataque, preocuparse por un baluarte y, sobre todo, seguir los progresos de la torre de madera, un artefacto extraordinario con ruedas que podía sostener a muchos arqueros con su armamento de ballestas y dardos incendiarios, una máquina como no se había visto desde los tiempos antiguos. No bastaba construir los diferentes pisos, también había que encontrar suficientes pieles de buey para revestir el enorme andamio y, después, construir un camino sólido y llano para empujar el artefacto. Pero cuando la torre estuviese terminada, se verían cosas realmente extraordinarias. El rey me invitaba con frecuencia a cenar, y así podíamos conversar. «¿La paz?», me decía, «pero si es mi más vivo deseo. Ved, pienso disolver la hueste y conservar conmigo solamente los hombres necesarios para mantener este sitio. Tan pronto me apodere de Breteuil, firmaré la paz para complacer al Santo Padre. Que mis enemigos me presenten sus propuestas». «Señor, sería necesario saber qué propuestas estaríais dispuesto a considerar». «Las que no perjudiquen mi honor». Ah, no era tarea fácil. Por desgracia, tuve que explicarle, porque estaba mejor informado que él, que el príncipe de Gales reunía tropas en Libourne y La Réole para iniciar una nueva incursión. «¿Y me habláis de paz, monseñor de Périgord?» «Precisamente, señor, con el propósito de evitar nuevas desgracias. Esta vez no permitiré que el príncipe de Inglaterra se pasee por el Languedoc como hizo el año pasado. Convocaré nuevamente a la hueste el 1 de agosto en Chartres». Me asombró que despidiese a sus soldados para reconvocarlos al cabo de una semana. Conversé discretamente con el duque de Atenas y con Odhrem, pues todos venían a verme y confiaban en mí. No, el rey se obstinaba, por un prurito de economía que no le cuadraba bien, a despedir a los soldados a quienes había llamado el mes precedente para reconvocarlos con la movilización general. Juan de Artois, u otra inteligencia luminosa, seguramente le había dicho que así se ahorraría varios días de soldada. Pero eso significaba un mes de retraso respecto del príncipe de Gales. Ah, sí, tenía que hacer la paz, y cuanto más esperase, menos podría negociarla de acuerdo a su conveniencia. Llegué a conocer mejor al arcipreste, y admito que ese buen hombre me divertía. Périgord, el país de donde ambos veníamos, lo acercaba a mí. Vino a pedirme que se le devolviese su parroquia. ¿En qué términos? «Vuestro Inocencio, el Santo Padre, amigo mío, el Santo Padre», lo corregí. «Bien, el Santo Padre, si así lo queréis, suprimió mi manda para promover el buen orden de la Iglesia». «Ah, es lo que me dijo el obispo». «¿Y qué? ¿Cree que no había orden en Velín antes de que él dictara su decreto?» «Monseñor Cardenal, ¿creéis que yo no me ocupaba del cuidado de las almas? Trabajo le hubiese costado encontrar un agonizante que muriese sin los sacramentos. Apenas se insinuaba una enfermedad, yo enviaba al tonsurado. Los sacramentos se pagan. A las personas a quienes yo impartía justicia, las multas. Después, la confesión y el impuesto de la penitencia. Lo mismo con las adúlteras. Sé muy bien cómo arreglan estas cosas los buenos cristianos». «La Iglesia perdió un arcipreste», le dije, «pero el rey ganó un buen caballero. Pues el año anterior Juan II lo había armado caballero. Este Servol no es del todo malo. Cuando habla de la campiña de nuestra Dordogne, lo hace con sorprendente ternura. El agua verde del ancho río en la cual se reflejan las casas al atardecer, entre los álamos y los fresnos, las praderas cubiertas de pasto en primavera, el calor seco de los veranos que hace madurar el centeno, las noches con su olor de menta, las uvas de septiembre y los racimos tibios que mordíamos cuando éramos niños. Si todos los hombres de Francia amasen su tierra tanto como la ama este hombre, el reino estaría mejor defendido. Acabé por comprender las razones, el favor que se le dispensaba. En primer lugar, se había incorporado a las fuerzas del rey durante la incursión de Saintonge en 1351 con un grupo que, en efecto, era pequeño, pero que había permitido a Juan II creer que llegaría a ser un rey victorioso. El arcipreste le había aportado su tropa, 20 caballeros y 60 infantes. ¿Cómo había podido reunirlos en Velín? Sea como fuere, con esta tropa formaba una compañía, unos 1000 escudos de oro pagados por el tesorero del ejército por el servicio de un año. Así, el rey podía decir: «Hace mucho que somos camaradas, ¿verdad, arcipreste?». Después, había servido a las órdenes de Carlos de España, y perversamente lo mencionaba a menudo en presencia del rey. Precisamente a las órdenes de Carlos de España, durante la campaña de 1353, había expulsado a los ingleses de su propio castillo de Velín y de las tierras próximas, Montcarré, Montagne, Montjavel. Los ingleses ocupaban Libourne, donde mantenían una nutrida guarnición de arqueros, pero Arnaldo de Servol ocupaba Sainte-Foy y no estaba dispuesto a permitir que se la arrebataran. «Estoy contra el Papa porque me quitó mi cargo de arcipreste. Estoy contra el inglés porque saqueó mi castillo. Estoy contra el navarro porque mató a mi condestable. Ah, ojalá hubiese estado en L'Aigle, cerca de él, para defenderlo». Sus palabras eran un bálsamo para los oídos del rey. Y finalmente, el arcipreste conoce bien los nuevos artefactos de fuego. Los ama y los manipula, y se divierte con ellos. Según me dijo, nada le agrada tanto como encender una mecha, después de realizar misteriosos preparativos y ver que una torre del castillo se abre como una flor, como un ramillete, lanzando al aire a hombres y piedras, picas y tejas. Por esa razón goza, si no de estima, por lo menos de cierto respeto, pues muchos de los más audaces caballeros no desean acercarse a estas armas del diablo que él maneja como quien juega. Cada vez que aparece un nuevo método bélico, hay quienes, como este arcipreste, asimilan inmediatamente la novedad y se crean una reputación de maestría en el uso del arma moderna. Mientras los ayudantes, cubriéndose los oídos, corren a refugiarse, e incluso los barones y los mariscales retroceden prudentemente, Servol, con una expresión divertida en los ojos, mira rodar los barriles de pólvora, imparte órdenes claras, se sienta en las minas, se mete en los fosos arrastrándose con la ayuda de los brazos y las piernas, enciende tranquilamente la mecha, se toma su tiempo para ocupar un ángulo muerto o acurrucarse detrás de una trinchera mientras estalla el trueno, la tierra tiembla y los muros se abren. Tareas como estas exigen buenos equipos de hombres. Servol tiene el suyo. Brutos hábiles, aficionados a la masacre, amantes de todo cuanto implica aterrorizar, quebrar y destruir. Les paga bien, pues el riesgo vale el salario, y siempre se lo ve acompañado por dos lugartenientes a quienes se creería elegidos por sus nombres, Gastón del Desfile y Bernardo del Orgullo. Entre nosotros, diré que al rey Juan más le hubiera valido utilizar a estos tres artilleros. Breteuil habría caído en una semana, pero no, quería tener su torre móvil. Mientras se construía la gran torre, don Sancho López, sus navarros y sus ingleses, encerrados en el castillo, no parecían muy atemorizados. Los guardias se relevaban a horas fijas en los caminos de ronda. Los sitiados, bien provistos de víveres, tenían un aire saludable. De tanto en tanto enviaban una andanada de flechas sobre las trincheras. pero lo hacían con parsimonia, para no gastar inútilmente sus municiones. Estos tiros, disparados a veces cuando el rey pasaba, le aportaban la ilusión de una gran hazaña. ¿Lo habéis visto? Una andanada de flechas saludó su paso y nuestro señor no se dejó impresionar. ¡Ah, qué buen rey! Y permitían que el arcipreste, orgullo y desfile, le gritaran: «Cuidaos, señor, os disparan», mientras lo protegían con sus cuerpos contra los dardos que venían a caer en la hierba a los pies del grupo. El arcipreste no olía bien, pero hay que reconocer que todo el mundo hedía, que todo el campamento apestaba, y que Breteuil estaba sitiada sobre todo por el olor. La brisa traía el olor de los excrementos, pues todos estos hombres que peleaban, empujaban carretas, aserraban y clavaban, aliviaban el vientre a pocos pasos del lugar donde trabajaban. Nadie se lavaba, y el propio rey, siempre con su coraza... Mientras me echaba encima todos los perfumes y las esencias que tenía al alcance de la mano, dispuse de tiempo para observar atentamente las debilidades del rey Juan, y llegué a la conclusión de que tanta inconsciencia era cosa de maravilla. Tenía allí a dos cardenales enviados por el Santo Padre para intentar una paz general. Recibía los correos de todos los príncipes de Europa, que censuraban su conducta hacia el rey de Navarra y le aconsejaban liberarlo. Sabía que por doquier los impuestos se recaudaban mal, y que no solo en Normandía, no solo en París, sino en el reino entero, la gente estaba descontenta y dispuesta a la rebelión. Sobre todo, sabía que se preparaban contra él dos ejércitos ingleses, el de Lancaster, en Cotentin, que recibía refuerzos, y el de Aquitania. Pero a sus ojos lo único importante era el asedio a una pequeña plaza normanda, y nada podía distraerlo de ello. Obstinarse en el detalle sin percibir el conjunto es un grave defecto de carácter en un príncipe. Durante un mes entero, Juan II fue una sola vez a París, por 4 días, y para cometer allí la tontería que ya os explicaré. Y el único decreto que no dejó a cargo de sus consejeros fue el que mandó proclamar en los burgos y las aldeas, a 6 leguas alrededor de Breteuil, ordenando que todos los carpinteros, albañiles, herreros, mineros, leñadores y otros artesanos acudiesen al campamento, de día o de noche, llevando los instrumentos y los útiles necesarios para sus oficios, con el propósito de trabajar en los artefactos destinados al sitio. La visión de su gran torre móvil, su ingenio de ataque, como él la llamaba, lo colmaba de satisfacción. 3 pisos, cada plataforma tan espaciosa que soportaba a 200 hombres. Un total de 600 soldados reunidos en esta máquina extraordinaria que sería utilizada cuando hubiesen traído suficiente cantidad de ramas y troncos, piedras y tierra, para formar el camino sobre el cual rodaría con sus 4 enormes ruedas. El rey Juan estaba tan orgulloso de su máquina que había invitado a varias personas para que vieran cómo se armaba y accionaba. Con ese propósito llegaron el bastardo de Castilla, Enrique de Trastámara, así como el conde de Douglas. «El señor Eduardo tiene a su navarro, pero yo tengo a mi escocés», decía alegremente el rey. Con la diferencia de que Felipe de Navarra aportaba a los ingleses la mitad de Normandía, y en cambio mi señor de Douglas no aportaba al rey de Francia más que su valerosa espada. Todavía me parece oír las palabras del rey. «Ved, mis señores, este artefacto puede llevarse hasta el lugar que uno desee de la muralla, y dominándola, permitirá que los atacantes arrojen a la plaza toda suerte de objetos y proyectiles, atacando a la misma altura en que están los caminos de ronda. Los cueros clavados alrededor tienen el propósito de amortiguar el efecto de las flechas». Y pensar que yo me obstinaba en hablarle de las condiciones de paz. El español y el escocés no eran los únicos que contemplaban la enorme torre de madera. Los hombres de Monseñor Sancho López la miraban también con prudencia, pues el arcipreste había instalado otras máquinas que regaban copiosamente a la guarnición con balas de piedra y dardos impulsados por la pólvora. Podía decirse que el castillo estaba como desgreñado, pero los hombres de López no parecían muy asustados. Practicaban orificios a media altura de sus propias murallas. El rey decía, para escapar mejor. Finalmente, llegó el gran día. Yo me mantenía un poco apartado, sobre un pequeño promontorio, pues la cosa me interesaba. La Santa Sede tiene tropas y ciudades que debemos defender. Aparece el rey Juan II, tocado con su yelmo coronado con flores doradas. Con su espada llameante da la orden de ataque y suenan las trompetas. En la cima de la torre recubierta de cuero flota la bandera flordelisada y abajo flamean las banderas de las tropas que ocupan los tres pisos. Esta torre es un ramillete de estandartes. Y ahora se mueve. Grupos de hombres y caballos la arrastran y la empujan, y el arcipreste dirige el esfuerzo con grandes gritos. Me dicen que usaron alrededor de 1.500 kilos de cuerdas de cáñamo. El artefacto avanza muy lentamente, con crujidos de la madera y algunas oscilaciones, pero avanza. Quien lo ve, balanceándose un poco y erizado de banderas, diría que es un navío que se lanza al abordaje. Y en efecto, practica el abordaje con un gran tumulto. Ya se combate en las almenas a la altura de la tercera plataforma. Las espadas se cruzan, las flechas parten en apretados grupos. El ejército que rodea el castillo, todos con la vista fija en el borde superior de la muralla, contiene el aliento. Allí arriba se realizan notables proezas. El rey, la visera del yelmo levantada, asiste soberbio a este combate en el aire. Y de pronto, un terrible estrépito sobresalta a las tropas y una bocanada de humo envuelve los estandartes en la cima de la torre. Mi señor de Lancaster había dejado bocas de artillería a don Sancho López y éste se había cuidado mucho de utilizarlas hasta ahora. Y de pronto, por los orificios practicados en la muralla, estos cañones tiran a bocajarro sobre la torre móvil, desgarran los cueros que la cubren, ciegan hileras enteras de hombres apostados en las plataformas y destrozan los travesaños de madera. Las ballestas y las catapultas del arcipreste entran en acción, pero no pueden impedir que los cañones disparen una segunda salva y después una tercera. No son solo balas de hierro, sino también sustancias inflamadas, una especie de fuego griego que se abate sobre la torre. Los hombres caen entre alaridos o se arrojan por las escaleras, o incluso se lanzan al vacío horriblemente quemados. Las llamas comienzan a brotar del techo de la hermosa máquina. Y después, con estrépito infernal, el piso más alto se derrumba y las maderas llameantes aplastan a los ocupantes. Archambault, jamás vi tan terrible clamor de sufrimiento, y sin embargo, no estaba muy cerca. Los arqueros se veían atrapados en una maraña de vigas incandescentes. Con los pechos aplastados, se les incendiaban las piernas y los brazos. Las pieles de buey que se quemaban difundían un olor atroz. La torre comenzó a inclinarse, cada vez más, y cuando ya todos creían que se derrumbaba, se detuvo, inclinada, envuelta en llamas. Se le arrojó agua como se pudo. Otros trataron de retirar los cuerpos aplastados y quemados, mientras los defensores del castillo bailaban de alegría sobre las murallas y gritaban: ¡San Jorge, lealtad! ¡Navarra, lealtad! Frente al desastre, el rey Juan pareció buscar a un culpable a su alrededor, aunque en realidad él era el único. Pero el arcipreste estaba allí, tocado con su sombrero de hierro, y la terrible cólera dispuesta a explotar permaneció guardada bajo el yelmo real. Pues Servol era sin duda el único hombre del ejército que no hubiera vacilado en decir al rey: «Ved vuestra estupidez, señor. Os había aconsejado poner minas en lugar de construir estos grandes andamios que hace más de 50 años que no se usan. Ya no estamos en tiempos de los templarios, y esto es Bretagne, no Jerusalén». El rey se limitó a preguntar: «¿Será posible reparar esta torre?». «No, señor». «Entonces, derribad lo que resta de ella. Servirá para llenar los fosos». Esa tarde, me pareció oportuno abordar seriamente el problema del tratado de paz. En general, las derrotas consiguen que los reyes se muestren más razonables. El horror que acabábamos de presenciar me permitía apelar a sus sentimientos cristianos. Y si su ardor caballeresco ansiaba realizar proezas, el Papa ofrecía al rey Juan y a los príncipes europeos hechos más meritorios y gloriosos por el lado de Constantinopla. Me desairó, lo que satisfizo mucho a Capocci. Dos incursiones inglesas amenazan mi reino y no puedo postergar los preparativos para enfrentarlas. Por el momento es lo único que me preocupa. Si os place, volveremos a hablar de eso en Chartres. Los peligros que no le preocupaban la víspera de pronto le parecían muy urgentes. ¿Y Breteuil? ¿Qué se haría con Breteuil? Preparar otro ataque exigiría un mes a los sitiadores. Por su parte, los sitiados no habían gastado sus víveres ni sus municiones, pero habían soportado una dura prueba. Tenían heridos y las torres habían sido alcanzadas por los proyectiles. Alguien habló de negociar y de ofrecer una rendición honorable a la guarnición. El rey se volvió hacia mí. ¿Y bien, monseñor cardenal? Me tocó el turno de demostrar altivez. Se había desplazado de Aviñón para obtener una paz general, no para entrometerme en la conquista de una fortaleza cualquiera. Comprendió su error y consiguió ofrecer lo que creyó una respuesta amable. Si el cardenal nada puede hacer, quizás el arcipreste pueda satisfacernos. Y a la mañana siguiente, mientras la torre de madera continuaba humeando y los zapadores habían reanudado su trabajo, pero esta vez para enterrar a los muertos, nuestro señor de Belín, revestido con sus perneras de acero y precedido de ruidosas trompas, fue a conferenciar con don Sancho López. Se pasearon largo rato frente al puente levadizo del castillo, observados por los soldados de los dos campos. Ambos eran hombres del oficio y no podían engañarse. Mi señor, si os hubiera atacado con minas de pólvora puestas junto a las murallas. Ah, mi señor, creo que nos habríais derrotado. ¿Cuánto podréis resistir? Menos de lo que desearíamos, pero más de lo que esperáis. Tenemos suficiente cantidad de agua, vituallas, flechas y balas de cañón. Una hora después, el arcipreste regresó donde estaba el rey. Don Sancho López acepta entregar el castillo si le permitís partir libremente y le dais dinero. Así se haga y acabemos de una vez. Dos días después, los hombres de la guarnición, las cabezas altas y las bolsas llenas, salían para ir a reunirse con mi señor de Lancaster. El rey Juan tendría que pagar los gastos de la reparación de Breteuil. Así concluía este sitio que él había deseado que fuese memorable. Y pese a todo, tuvo el descaro de afirmar ante nosotros que sin su torre de ataque la plaza no se habría rendido tan rápidamente. 3. El homenaje de Febaud. ¿Veis cómo se aleja Troyes? Hermosa ciudad, ¿verdad, sobrino? Sobre todo en una mañana tan luminosa. ¡Ah, qué fortuna para una ciudad haber sido la cuna de un papa! Pues las hermosas residencias y los palacios que habéis visto alrededor del municipio y la iglesia de San Urbano, una joya del arte nuevo, con su abundancia de vitrales, así como muchos otros edificios cuyo diseño habéis admirado, todo eso se debe al hecho de que Urbano IV, que ocupó el trono de San Pedro hace casi un siglo y solo durante 3 años, vio la luz en Troyes, en una tienda que estaba en el mismo lugar donde ahora se levanta su iglesia. Por eso, la ciudad conquistó gloria e incluso cierta prosperidad. ¡Ah! Si la misma suerte hubiese recaído sobre nuestro querido Périgueux. Bien, no deseo hablar más de eso, pues creeréis que no tengo otra idea en la cabeza. Ahora conozco la ruta del Delfín. Nos sigue. Mañana estará en Troyes, pero llegará a Metz por Saint-Dizier y Saint-Mihiel, y en cambio nosotros pasaremos por Chalon y Verdun. Ante todo, porque tengo cosas que hacer en Verdun. Soy canónigo de la catedral, y además, porque no deseo que crean que me uno al Delfín. En vista de nuestra estrecha relación, podemos enviarnos mensajeros que llegan a destino en una jornada o poco menos. Además, nuestros enlaces son más fáciles y rápidos con Aviñón. ¿Cómo? ¿Qué había prometido contaros y ya olvidé? Ah, lo que hizo en París el rey Juan durante los 4 días que no estuvo en el sitio de Breteuil. Tenía que recibir el homenaje de Gastón Febot. Un éxito, un triunfo para el rey Juan, o más bien para el canciller Pierre de La Forêt, que con paciencia y habilidad había preparado la cosa. Pues Febot es cuñado del rey de Navarra, y sus dominios están muy cerca, en el umbral de los Pirineos. Ahora bien, este homenaje se retrasaba desde el principio del reinado. Conseguirlo en momentos en que Carlos de Navarra estaba en prisión podía cambiar el curso de las cosas y variar el juicio de varias cortes europeas. Por supuesto, ya conoceréis la reputación de Febot. Oh, no solo era gran cazador, sino también gran guerrero, lector y constructor, y por añadidura un gran seductor. Yo diría que es un gran príncipe, cuya desgracia es tener apenas un pequeño estado. Aseguran que es el hombre más apuesto de nuestro tiempo, y me adhiero de buena gana a dicha opinión. Es muy alto y tiene fuerza suficiente para batirse con los osos. Exactamente, sobrino, con un oso. Y lo ha hecho. Tiene las piernas bien formadas, la cadera delgada, los hombros anchos, el rostro luminoso, los dientes muy blancos y la sonrisa fácil. Y sobre todo, esa cabellera de oro con matices cobrizos, ese penacho radiante, ondulado, redondeado hasta la base del cuello, esa corona natural y flamígera que lo movió a tomar como emblema el sol y que le valió el sobrenombre de Febot, término que por otra parte escribe así, tal cual, porque sin duda lo eligió antes de saber un poco de griego. Jamás lleva sombrero y va siempre con la cabeza descubierta como los antiguos romanos, una costumbre muy original en nuestro tiempo. Antaño residí en su casa, pues ha actuado con tal destreza que todas las figuras importantes del mundo cristiano pasan por su pequeña corte de Orthez, y así ha logrado que se convierta en una gran corte. Cuando estuve allí vi a un conde palatino, a un prelado del rey Eduardo, a un primer chambelán del rey de Castilla, por no hablar de varios médicos prestigiosos, un célebre imaginero y grandes doctores en leyes, y a todos se les dispensaba un trato espléndido. Por lo que sé, únicamente el rey Lusignan de Chipre tiene una corte tan brillante e influyente en un territorio tan reducido. Pero dispone de más medios, gracias a los beneficios del comercio. Febot tiene un modo rápido y amable de mostraros lo que posee. Aquí están mis perros de caza, mis caballos, mi amante, mis bastardos. Madame de Foix está muy bien, Dios sea loado. La veréis esta tarde. Por la tarde, en la larga galería que ordenó abrir sobre el flanco de su castillo y desde donde se domina un horizonte montañoso, la corte entera se reúne y pasea durante largo rato, todos con soberbios atavíos, mientras una sombra azul cae sobre el Bearn. De tanto en tanto, se abren inmensas chimeneas llameantes, y entre las chimeneas, el muro está pintado al fresco con escenas de caza, el trabajo de artesanos venidos de Italia. El invitado que no trajo todas sus joyas y sus mejores prendas, porque creyó que se dirigía a pasar un tiempo en un pequeño castillo montañés, hace muy mal papel. Os lo advierto, por si un día os invitan a ese lugar. Madame Inés de Foix, que es navarra, hermana de la reina Blanca, y casi tan hermosa como ella, luce un vestido recamado de oro y perlas. Habla poco, o más bien, se adivina que teme hablar. Escucha a los que cantan Aqueres Montañes, una pieza compuesta por su esposo, la misma que los bearneses se complacen en aprender de memoria. Febot va de un grupo a otro, saluda primero a este y después a aquel, recibe a un señor, cumplimenta a un poeta, se entretiene con un embajador, de pasada se informa de las cosas del mundo, sugiere un consejo, a media voz imparte una orden y gobierna conversando. Hasta que 12 grandes antorchas sostenidas por criados de librea vienen a reclamarlo para cenar con todos sus invitados. A veces no se sienta a la mesa antes de medianoche. Una tarde lo sorprendí, apoyado contra un arco de la galería abierta, suspirando frente al arroyo plateado y su horizonte de montañas azules. Demasiado pequeño, monseñor. Se diría que la providencia se complace perversamente cuando tira los dados en darnos lo que no cuadra a nuestro carácter. Acabábamos de hablar de Francia, del rey de Francia, y comprendí lo que me daba a entender. A menudo un gran hombre tiene que gobernar un pequeño territorio y el amplio reino corresponde al hombre débil. Y agregó, pero por pequeño que sea mi Bearn, creo que solo a mí me pertenece. Sus cartas son extraordinarias. De sus títulos no omite ninguno. Nos, Gastón III, conde de Foix, vizconde de Bearn, vizconde de Lautrec, de Marsan y de Castillon. ¿Y qué más? Ah, sí, señor de Montesquieu y de Montpezard. Y después, oíd esto, vicario de Andorra y de Capir. Y firma Febo, exactamente como en los castillos y los monumentos que construye o embellece, donde aparece grabado en grandes letras, Febo lo hizo. Sin duda, el personaje incurre en ciertas exageraciones, pero es necesario recordar que tiene solo 25 años. Dada su edad, es muy hábil. También ha demostrado su coraje. Fue uno de los más valerosos en Crécy. Tenía 15 años. Ah, omití decirlo, y quizá no lo sabéis, es sobrino nieto de Roberto de Artois. Su abuelo desposó a Juana de Artois, la hermana de Roberto, la cual, inmediatamente después de quedar viuda, demostró tanto apetito por los hombres, llevó una vida tan escandalosa, provocó tantos embrollos y podría provocar todavía muchos más. Sí, sí, aún vive. Tiene poco más de 60 años y goza de excelente salud. Que su nieto, nuestro Febo, se vio obligado a encerrarla en una torre del castillo de Foix, donde se la vigila de cerca. Oh, es espesa la sangre de los Artois. Y este es el hombre de quien La Forêt, el arzobispo canciller, consigue que rinda homenaje, precisamente cuando todo parece contrariar la suerte del rey Juan. No, no os engañéis. Febo ha meditado bien su decisión y procede así solo para proteger la independencia de su pequeño Bearn. Aquitania limita con Navarra y el propio Febo tiene fronteras comunes con los dos países, de modo que la alianza de estos vecinos, ahora evidente, no le augura nada bueno. Es una grave amenaza a sus breves fronteras. Le agradaría protegerse por el lado del Languedoc, donde ha sostenido muchas disputas con el conde de Armagnac, gobernador del rey. Entonces, aproximémonos a Francia, acabemos con este desacuerdo, y en vista de este propósito, rindamos el homenaje al que estamos obligados por nuestro condado de Foix. Por supuesto, Febo solicitará la liberación de su cuñado de Navarra, eso está acordado, pero será una cuestión de forma, exclusivamente de forma, como si ese fuese el pretexto de la aproximación. Un juego refinado. Febo siempre podrá decir a los de Navarra, he rendido homenaje solo para serviros. Gastón Febo no necesitó más que una semana para seducir París. Había llegado con una nutrida escolta de hidalgos, muchos servidores, 20 carros para transportar su guardarropa y su mobiliario, una espléndida jauría y una parte de su colección de bestias salvajes. Este cortejo cubría un cuarto de legua. El criado de menor rango iba espléndidamente vestido con la librea de Bearn. Los caballos lucían gualdrapas de terciopelo de seda como los míos. Ciertamente, un atuendo muy costoso, pero destinado a impresionar a la multitud. Febo consiguió lo que quería. Los grandes señores se disputaban el honor de recibirlo. Todos los personajes importantes de la ciudad, los hombres del parlamento, la universidad, las finanzas e incluso los personajes de la iglesia encontraban excusas para ir a saludarlo al palacio que su hermana Blanca, la reina viuda, le había prestado durante el tiempo que durase su estancia. Las mujeres deseaban contemplarlo, oír su voz y tocarle la mano. Cuando recorría las calles de la ciudad, los mirones lo reconocían por su cabellera dorada y se apiñaban a las puertas de las tiendas de los plateros y los tenderos en las cuales entraba. Reconocían también al escudero que lo acompañaba siempre, un gigante llamado Ernautón de España, quizá su hermanastro bastardo, del mismo modo que reconocían a los dos enormes perros pirenaicos que lo seguían, llevados de la traílla por un criado. Un monito se mantenía en equilibrio sobre el lomo de uno de los perros. Un gran señor poco usual, más fastuoso que los más fastuosos, había llegado a la capital, y todos hablaban de él. Os cuento todo esto en detalle, ya que durante ese ingrato mes de julio nos hallábamos en la escalera del drama, y cada peldaño importa. Archambault, tendréis que gobernar un gran condado, y lo haréis en un tiempo que no será más fácil que este. No es posible salir en pocos años del hondo abismo en el que hemos caído. Recordad bien esto: cuando la naturaleza de un príncipe es mediocre, o él está debilitado por la edad o por la enfermedad, no puede mantener la unidad de sus consejeros. Su entorno se divide y dispersa, pues cada uno se apropia los fragmentos de una autoridad que ya no se ejerce o que se ejerce mal. Cada uno habla en nombre de un amo que ya no manda. Cada uno construye para sí la mirada puesta en el futuro. Se forman camarillas de acuerdo con las afinidades de la ambición o el temperamento. Las rivalidades se intensifican. Los fieles se agrupan de un lado y los traidores del otro, y estos se creen fieles a su modo. Pero llamo traidores a quienes traicionan el interés superior del reino. A menudo se trata de personas incapaces de advertirlo. Ven únicamente el interés de las personas, y sin embargo, por desgracia, son ellos quienes generalmente triunfan. Alrededor del rey Juan existían dos partidos, como existen hoy dos partidos alrededor del Delfín, pues se trata de los mismos hombres. Por un lado, el partido del canciller Pierre de La Forêt, arzobispo de Rouen, con la ayuda de Enguerrando, del Petit Cellier. A mi juicio, los hombres más sagaces y los más interesados en el bien del reino. Del otro lado, Nicolas Brac, Logis y, sobre todo, Simon de Bissy. Quizá lo conozcáis en Metz. Ah, desconfiad siempre de él y de las personas que se le parecen. Un hombre de cabeza demasiado grande sobre un cuerpo demasiado breve, eso ya es mal signo. Erguido como un gallo. Bastante maleducado y violento, tan pronto deja de mostrarse taciturno y desborda un inmenso orgullo, aunque disimulado. Saborea el poder ejercido en la sombra y nada le agrada tanto como humillar, e incluso perder a todos los que adquieren demasiada importancia o excesiva influencia sobre el príncipe. Imagina que gobernar es solo engañar, mentir, concebir maquinaciones. No tiene grandes ideas, solo planes mediocres, siempre sombríos, y los ejecuta con mucha obstinación. Tinterillo del rey Felipe trepó hasta donde está ahora, primer presidente del Parlamento y miembro del Gran Consejo, conquistando una reputación de fidelidad porque es autoritario y brutal. ¿Se ha visto a este hombre impartiendo justicia y obligando a los solicitantes descontentos a arrodillarse en plena sala para pedirle perdón? También ordenó que ejecutasen de una vez a 23 burgueses de Rouen. Concede a sí mismo absoluciones arbitrarias o posterga indefinidamente asuntos graves para mantener a la gente sometida a su voluntad. No descuida su fortuna. Consiguió que el abate de Saint-Germain-des-Prés le otorgase la puerta de Saint-Germain, llamada también Puerta de Bissy, y en ella cobra peaje sobre una buena parte de todo lo que entra en París. Tan pronto La Forêt negoció el homenaje de Febot, Bissy se opuso y decidió que el acuerdo tenía que fracasar. Fue al encuentro del rey, que venía de Breteuil, y le dijo: «Febot os atrae a París para desplegar toda su riqueza». Febot recibió dos veces al prevost de Marcel. Sospecho que Febot conspira con su mujer y la reina blanca la fuga de Carlos el Malo. Es necesario exigir a Febot que rinda homenaje por Béarn. Febot no tiene buenas intenciones con vos. Cuidaos, cuando acogéis demasiado amablemente a Febot, no sea que ofendáis al conde de Armagnac, a quien mucho necesitáis en el Languedoc. Sí, el canciller La Forêt se muestra demasiado cordial con los amigos de vuestros enemigos. Y además, ¿qué es eso de llamarse Febo? Y para irritar realmente al rey, le dio una mala noticia. Friquet de Fricam había escapado del Châtelet gracias al ingenio de dos de sus domésticos. Los navarros ponían en jaque el poder real y recuperaban a un hombre muy hábil y peligroso. De modo que, durante la cena que ofreció la víspera del homenaje, el rey Juan se mostró grosero y agresivo, y cuando se dirigía a Febo utilizaba la fórmula «mi señor vasallo», y a veces le preguntaba «¿quedan hombres en vuestros feudos después de haber retirado todos los que os escoltan y que vemos en mi ciudad?». También le dijo «me agradaría que vuestras tropas no volviesen a entrar en las tierras gobernadas por mi señor de Armagnac». Muy sorprendido, pues se había convenido con Pedro de la Foguet que se olvidarían estos incidentes, Febo replicó, «Señor, primo mío, mis soldados no habrían tenido que entrar en Armagnac si no hubiese sido para rechazar a los que venían a atacarnos. Pero puesto que habéis ordenado que cesen las incursiones de los hombres que obedecen a mi señor de Armagnac, mis caballeros no sobrepasarán sus fronteras». A esto respondió el rey, «desearía que estuviesen más cerca de mí. He convocado a la hueste a Chartres para marchar contra los ingleses. Espero que acudiréis puntualmente con los regimientos de Foix y Béarn». «Los regimientos de Foix», dijo Febo, «serán convocados, como debe hacerlo un vasallo, tan pronto os haya rendido homenaje, señor, mi primo. Y los de Béarn los acompañarán, si así os place». Vaya cena de confraternización. El arzobispo canciller, sorprendido e inquieto, trataba vanamente de suavizar la situación. Bissy tenía una expresión impenetrable, pero en el fondo de sí saboreaba el triunfo. Se creía el auténtico dueño de la situación. No se mencionó siquiera el nombre del rey de Navarra, pese a que la reina Juana y la reina Blanca estaban allí. Cuando salían del palacio, Ernautón de España, el gigantesco escudero, dijo al conde de Foix, «yo no estuve allí, pero así me lo contaron, he admirado vuestra paciencia. Si yo fuera Febo, no esperaría a que me infligiesen otro ultraje y partiría inmediatamente para mi Béarn». A lo cual Febo respondió, «y si yo fuese Ernautón, es exactamente el consejo que daría a Febo. Pero soy Febo, y debo tener en cuenta ante todo el futuro de mis súbditos. No quiero ser el culpable de la ruptura y ponerme en una situación equivocada. Agotaré todas las posibilidades de acuerdo hasta los límites del honor. Pero me temo que la Foguet me ha tendido una emboscada. A menos que un hecho que yo ignoro y que él ignora haya trastornado al rey. Mañana lo veremos». Al día siguiente, después de misa, Febo entró en la gran sala del palacio. Seis escuderos sostenían la cola de su manto, y por una vez Febo no marchaba con la cabeza descubierta. Sostenía una corona, oro sobre oro. La cámara estaba ocupada por los chambelanes, los consejeros, los prelados, los capellanes, los principales personajes del parlamento y los altos funcionarios. Pero el primero a quien Febo vio fue al conde de Armagnac, Juan de Foguet, de pie, muy cerca del rey y como apoyado en el trono, en actitud arrogante. Al otro lado, Bissy fingía ordenar sus rollos de pergamino. Eligió uno y leyó, como si se tratase de una ocasión común y corriente, «mi señor, el rey de Francia, mi señor, os recibe por el condado de Foix y el vizcondado de Béarn, que tenéis de su mano, y así os convertís en su hombre como conde de Foix y vizconde de Béarn, de acuerdo con las formas concertadas por sus antecesores, los reyes de Francia y los vuestros. Arrodillaos». Se hizo el silencio. Después, Febo respondió con voz muy clara, «no puedo». Los presentes manifestaron su sorpresa, una sorpresa sincera en la mayoría, fingida en otros, con una pizca de placer. No es frecuente que en una ceremonia de homenaje sobrevenga un incidente de este tipo. Febo repitió, «no puedo», y agregó con voz muy clara, «puedo doblar una rodilla, la de Foix». pero no puedo doblar la de Bearn. Entonces habló el rey Juan, en cuya voz se advertía la cólera. Os recibo por Foix y por Bearn. Los presentes se estremecieron de curiosidad, y la discusión continuó, cada vez más áspera. Cebó. Señor, Bearn es tierra sin servidumbre, y no podéis recibirme por lo que no corresponde a vuestra soberanía. El rey. Afirmáis una falsedad, y algo que durante muchos años fue materia de disputa entre vuestros antecesores y los míos. Cebó. Es verdad, señor, y será tema de discordia solo si vos lo queréis. Soy vuestro fiel y leal súbdito por Foix, de acuerdo con lo que mis padres siempre afirmaron. Pero no puedo declararme vuestro hombre por lo que he recibido solo de Dios. El rey. Mal vasallo. Apeláis a tortuosos argumentos para sustraeros al servicio que me debéis. El año pasado no llevasteis vuestros hombres al conde de Armagnac, mi lugarteniente en Languedoc, y por eso y por vuestra deserción no pude rechazar la incursión inglesa. Entonces, Cebó dijo con voz atronadora: Si solo de nuestro auxilio depende la suerte del Languedoc, y mi señor de Armagnac es incapaz de conservaros esa provincia, no corresponde que él la gobierne, y más vale que me deis su cargo. El rey estaba enfurecido, y el mentón le temblaba. Os burláis de mí, buen señor, pero no lo haréis mucho tiempo. Arrodillaos. Apartad Bearn del homenaje y doblaré inmediatamente la rodilla. La doblaréis en prisión, pérfido traidor, gritó el rey. ¡Que lo prendan! La escena había sido organizada, prevista y montada por lo menos por Bissy, a quien bastó esbozar un gesto para que Perriné el búfalo y seis hombres de la guardia rodeasen a Cebó. Ya sabían que debían llevarlo al Louvre. El mismo día, el preboste Marcel decía en la ciudad: El rey Juan necesitaba solo un enemigo más y ya lo tiene. Si todos los ladrones que rodean al rey conservan sus cargos, pronto ni un solo hombre honesto podrá respirar fuera del calabozo.